una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Freddy Yáñez. En la dirección de la emisora tenemos a Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Y como coordinador de producción tenemos a José Ángel Lanz. Y como coordinador de la página web también, que enfrascado allí en ponernos al día y traer los últimos sucesos, está Luigino Bracci. Ajá, ¿y quién más está por allí? El enlace de la coordinación técnica. Ahí está José Gregorio, mi tocayo, tu tocayo José Sánchez. Gregorio Cabello. Sí. Y además el colectivo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de acá, pero los controles aquí tenemos hoy nada menos y nada más que a Kaywin Hernández. Sí, buenas tardes. ¿Y bueno, quiénes les hablan? ¿Vladimir Quintana? Y José Gregorio Cabello, cuando ¿en son? La producción? Ajá. Ay, verdad, ajá. Que lo queremos llamar a Yané Paz. No le hemos nombrado y ella dice que no la nombren porque la van a descubrir. Bueno, usuarias, tenemos una tarde un poco lluviosa, así que para los conductores y las conductoras, tomen mucha precaución ahora que estén manejando. El piso está mojado, sí, los motorizados, ya saben. Sí, verdad. Ya saben qué es lo que tienen que hacer los motorizados. Para eso se les construyeron unos refugios para que estén a resguardo, porque saben que una moto es sumamente peligrosa con el piso seco y más cuando el piso está mojado. Sí, porque son ahorita las 3 y 6 de la tarde de este día tan sabroso, fresco y muy creativo, donde están pasando muchas cosas preciosas, porque tenemos que ser felices en estos momentos. Bueno, y ya como Biblioteca Viva, en su parte de lo que es la promoción del libro, la lectura y la escritura, habíamos hablado anteriormente de la realización de las cátedras que se vienen dando en la red de bibliotecas públicas, en la Biblioteca Nacional, en todo el territorio. Y ya arrancó aquí en Caracas la cátedra Liliana Peraza y y la de José Luis Lugo, que esta mañana tuvimos un trabajo, una jornada desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí estuvimos trabajando lo que es el proceso de la lectura, cómo se lee y a qué nos remite ese proceso. Cuando estamos leyendo algo, ¿qué pasa con nosotros? En nuestra psicología, en nuestra sociología, en nuestra sexualidad incluso, en nuestra valoración y visión de la vida. Cada vez que leemos, cambiamos la vida. Algo en nosotros se mueve, algo en nosotros cambia, porque leer es una actividad demasiado activa. Bueno, y usarias, José Gregorio, Kaywin, Janet. La Biblioteca Nacional también desarrolla sus políticas en cuanto a lo que es la facilitar los procesos. Y como hablamos del mundo del libro, de la escritura y la lectura, nosotros tenemos a nuestro bien el Departamento de Depósito Legal. Así que tenemos por allí buenas y maravillosas noticias para aquellos que están en el mundo editorial, para aquellos autores, autoras, escritores, escritoras, compositores, músicos, todo lo que tiene que ver con esto de depósito. Los creadores que tienen que resguardar ese material para que esté en la memoria, ¿verdad? En la memoria de nuestro país. Si no está en Biblioteca Nacional, no está en la memoria ni en la identidad de nuestra venezolanidad. Por supuesto, usted para poder publicar un libro, un CD, inclusive a los tesistas también, uh-huh, necesita del depósito legal. Es un número que la Biblioteca Nacional está autorizado, es el único ente autorizado para dar ese número de depósito legal. Hay una serie de trámites por las cuales usted debe acceder a este número, llenar la planilla, si es un ente privado, tiene que cancelar los impuestos de ley y, bueno, cumplir con toda una serie de trámites, ya sean aquí en Caracas o en las bibliotecas públicas centrales de cada estado. Ahora, tenemos por allí una muy, pero muy buena noticia. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, que como parte de las estrategias para mejorar la atención a autores, autoras y editoriales, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas pondrá en marcha a partir del el 21 de junio. Oye, el 21 de junio, el Día de los Mártires, fue el día del asesinato de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda, sí. El sistema automatizado de depósito legal, que además, por la sigla SADEL, viene SADEL. Pero no quiere decir Alfredo SADEL, no. Porque le estaban diciendo, estaban echando mucha... Bueno, la idea cuál chalequeo, es, pues. Queremos ofrecer un servicio rápido y sin papeleos. Sí. La propuesta nace desde la dirección de la Biblioteca Nacional y aprobada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a fin de resaltar las tradiciones del pueblo venezolano y dar cumplimiento a la simplificación de trámites para el registro de libros, producciones musicales, gacetas, revistas, mapas, tesis, folletos, fotografías, videos y estampillas. Sí. El depósito legal es el mecanismo bajo el cual se sustenta la conservación y preservación de la memoria venezolana, enriqueciendo a través del mismo las colecciones de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas de todo el país. ¿Qué quiere decir esto, José Gregorio? Aquí Kevin Hernández está ya elaborando un libro con sus experiencias de vida, es prácticamente una autobiografía, una cuestión así, con algunos cuentos satíricos que tiene Kevin Hernández. Kevin Hernández va a publicar este libro porque fue aprobado ya por el perro y la rana, digamos. Estamos aquí especulando. Sí. Bueno, ese libro necesita un depósito legal. ¿Qué pasa cuando adquiere el depósito legal? Que quedan unos ejemplares en la Biblioteca Nacional y otros ejemplares en las bibliotecas públicas centrales del Estado para que el público en general tenga acceso a ese libro de Kevin Hernández. Pero más que tener acceso de los que quedan en Biblioteca Nacional, un ejemplar o dos ejemplares pasan a ser parte del acervo bibliográfico de la Nación, donde la institución Biblioteca Nacional se compromete a su preservación en el tiempo y en el espacio. Cumplido ya algunos años de ese libro, Kevin, en físico, en material, pasa un proceso de digitalización que también se viene prestando en la Biblioteca Nacional. Es más, no hace falta que tenga varios años de publicación. Usted va, no lo tiene, lo pide prestado, simplemente le dice, mira, yo quiero este libro en formato digital. Y quizás también ese libro de Kevin Hernández pase a formar parte, que es la lógica de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Regifo. Y después se pone en el catálogo en línea, se por pone supuesto también en la para que sea visto en todo el mundo. Pero ya saben, el 21 de junio tenemos el lanzamiento de SADEL. Sí. El sistema automatizado de depósito legal. Mientras tanto, vámonos un momentico a Oriente para regresar a las tierras trujillanas. No vamos a Oriente porque vamos a escuchar a Gualberto y Barreto. Yo iba a decir el dúo Gualberto y Barreto. Pero es Gualberto y Barreto y Cecilia Tó. Porque ya ellos no son un dúo. Oriente es de otro color. De otro color sabroso. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azul. azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñá, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado, y el aire es menos pesado, y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Mozas y sonrientes hacen monerías de decentes por rebajar al pagar un jurel, dos coroporos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres, buenas mozas y sonrientes, hacen monerías decentes por rebajar al pagar un jurel, dos corocoros y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, cuando son ya las 3 y 16 minutos de la tarde. José Gregorio, ya hemos hablado mucho de las cátedras y todo esto, sin embargo vamos a seguir insistiendo porque esto forma parte de un plan de formación ahora de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, algo que es justo y necesario, sobre todo en este momento. Además que estamos viviendo un momento histórico donde inclusive el acaparamiento de la comida nos lleva a nuestras raíces, a la comida de la abuela, a las recetas antiguas que habían quedado como que escondidas en los anaqueles, producto de quizás de alguna bonanza que ibas al automercado y conseguías cualquier cosa ya hecha, ¿no? Sí. Esto nos lleva a reflexionar mucho también sobre lo que fue la vida y obra y sus escritos de Mario Briceño Iragorri. Aquí nosotros tenemos, y se la podemos recomendar de una vez, en la revista Imagen del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la revista Latinoamericana de Cultura, en que en el segundo semestre del año 2012, es un número 4 de la nueva época, tienen unos artículos sobre Mario Briceño Iragorri. Tiene dos. Uno de ellos, vamos a ver, escribe aquí Gabriel Jiménez Emán, que dirigía para ese momento la revista Imagen. Exacto. El lúcido mensaje de Mario Briceño Iragorri. Y esto tiene que ver con la promoción del libro, la lectura y además lo afirmativo venezolano. Vamos a través de Mensajes sin Destino. Sí. Entonces Gabriel Jiménez Emán nos dice: debo confesar que me he sentido muy motivado con la lectura de Mensajes sin Destino, el breve pero sustancioso libro que Mario Briceño Iragorri publicó en 1950. Leído hoy, me parece de una actualidad sorprendente. Las ideas están ahí, sostenidas con sinceridad y contundencia, movidas por una angustia de lo nacional, que va a movilizarse en buena parte de las páginas de este denso libro que Iragorri subtitulaba Ensayo sobre nuestra crisis de pueblo. Si al principio del volumen se advierte una cierta reiteración y un dar vueltas gracias a ciertos giros retóricos, luego se despeja en los 17 capítulos siguientes, donde su autor logra dibujar buena parte de un sentimiento genuino de preocupación ante el país, su historia, sus modos de ser y de una gama considerable de perspectivas en las que empieza dibujando una serie de conceptualizaciones polémicas, pues atañen a Venezuela y a los venezolanos, bien contextualizadas dentro de la primera mitad del siglo XX, pero que podrían aplicarse al resto del siglo. Ahora, en los albores del XXI, pudieran también estas recobrar una significación mayor. ¿Y por qué esa significación mayor? Porque ahora cuando lo estamos releyendo en esta contemporaneidad, encontramos una vigencia tal que parece que el autor estuviese describiéndonos lo que estamos viviendo ahorita. Es tan cierto que, fíjate, por lo menos aquí Gabriel Jiménez Hemán sigue, ¿no? Sí. En primer lugar, Ilagorri asoma lo que él llama quiebra de la cultura, la cual a su vez tiene que ver con la crisis de hombres asomada por el presidente Eleazar López Contreras en 1937, cuestión que alarmó al mundo político de entonces, pues los políticos aspiraban a cargos del gobierno. Briceño Ilagorri señala más bien una crisis del sentido de responsabilidad de los funcionarios públicos, sentido a que a su vez apunta a la citada crisis de pueblo, la cual viene expresada en varias facetas: crisis de igualdad, crisis de presunción, crisis de egoísmo y crisis de libertad, entre otras. Ahora, todas estas crisis se han venido analizando durante el proceso revolucionario, cuando llega el gobierno bolivariano en el año 1999, tomó posesión en el 2000 y empezamos a visualizar todas estas crisis y a retomar nuestra propia historia. Y a visibilizar a esa gente que estaba oculto detrás de que fue ninguneada todo el tiempo, ¿verdad? Y de ahí, en esas expresiones de Mario Briceño, nos habla de esos espacios, de ese recorrido, de esa identidad. Vamos a acercarnos a Mario Briceño. De verdad que es bien interesante esa mirada que estamos ofreciendo a través de la cátedra Mario Briceño Ilagorri, que se inauguró este lunes. No, quedó para el próximo jueves. Estuvimos en conversa con el PANA. Y para mayor explicación, fíjate, ¿qué podemos hacer? La facilidad de los medios, ¿no? Y la facilidad de trabajar en la Biblioteca Nacional de Venezuela con su red de bibliotecas públicas. Ahorita vamos a escuchar a Francisco Pacheco, cantante de La Pureza, así se llama la pieza, y luego vamos a la identificación de Alba Ciudad, ¿no? A escuchar todas esas bellas promociones que tenemos en Alba Ciudad. Al regreso de Biblioteca Viva, vamos a hacer un contacto en vivo y en directo con la Biblioteca Pública Central del Estado Trujillo, con el compañero Jonathan Briceño, que nos va a hablar de esta cátedra en vivo y en directo por Alba Ciudad 96.3, Mario Briceño Ilagorri. Entonces, suéltala ahí, Kevin Francisco Pacheco, cantante de La Pureza. Nacido en el pueblo de Cata, que hay en las costas zaragüeñas, donde la brisa es risueña y playas color de plata. Aga, aga, aga, aga, aga, que donde la brisa es risueña, donde la brisa es risueña y playas color de plata. Aga, aga, aga, aga, aga, aga. En el canto se destaca, que ahí en el canto se destaca, y su fama se expandió. Así, cielito lindo, y su fama se expandió, cuando escuché que cantó, que ahí el médico improvisado. Ay, no, bueno, bueno, venga así, el médico improvisado, no le diga más cuñado a un negro como yo. Aga, aga, aga, aga, aga, aga. Que no le diga más cuñado, no le diga más cuñado a un negro como yo. Aga, cielito lindo, que Francisco Pacheco es, Francisco Pacheco es el hijo de Paulo Elvira. Francisco Pacheco Veje, que es el hijo de Paula Elvira, y todo el mundo delira cuando cantando lo ve. Al derecho y al revés, que y al derecho y al revés, él se conoce el folclore. Al derecho y al revés, él se conoce el folclore, que considerado el mejor cantante de este país. Cielito lindo, cantante de este país. Y ahorita se encuentra aquí, que llegue esta celebración. Que ahorita se encuentra aquí, se encuentra aquí, en esta celebración. Ajá, cariño del alma, pongan cuidado y en la ciudad capital, en la ciudad capital, celebra su aniversario. Celebra su aniversario, celebra su aniversario. Hoy está cumpliendo un año, gran figura nacional, gran figura nacional. Así, cariño querido, y él nació para cantar, él nació para cantar, para cantar calle el folclore de Venezuela. Cuando la música suena y él le pone melodía, ponga cuidado, y él le pone melodía. Al tambor y a la pulía y a los cantos de sirena, cantante de la pureza, cantante de la pureza. Y el pueblo te ha bautizado, tu voz se ha identificado por tu fuerza y su belleza. Y es que la naturaleza, y es que la naturaleza, y es que la naturaleza, es que la naturaleza de tu canto improvisando. Cariño lindo, con tu pueblo acompañando, tú por ellos te desvives. Con tu pueblo acompañando, con tu pueblo acompañando, tú por ellos te desvives. Tú por ello te desvives, que San Francisco te cuide para que sigas cantando. Que San Francisco te cuide, oye Pacheco, para que sigas cantando. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 3 y 26 minutos. Señor, por favor, en la parada. Por aquí, por aquí. ¡Cuidado, abuela! Ya va, señor, un momentico. Permítame que yo le ayude, se puede caer. Es que estoy apuradita. Voy a escuchar Compartiendo Valores. ¿Compartiendo Valores? Sí, mija, un programa de radio súper ameno para toda la familia, con unos valores y música. ¿Y qué emisora transmite Compartiendo Valores? Alba Ciudad 96.3 FM, los sábados a las 9 de la noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mija. La vida de César Rengifo fue tan prolífica como su obra. Se desenvolvió con la misma destreza en campos como la plástica, la dramaturgia, la promoción cultural y el periodismo. A continuación, Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, nos da su testimonio en cuanto a lo que representa César Rengifo para Venezuela. Hay algo que en verdad nos une a Rengifo, ya en este caso como miembro de la Asociación de Teatro Popular Venezolano. Y es que Rengifo, en el año 1975, en marzo de 1975, hace ya 40 años, nosotros logramos llevar a cabo el inaugurar el primer festival de teatro popular venezolano. Eso fue en el Teatro Cristo Rey, de la parroquia 23 de enero, con la pieza La Esquina del Miedo, de César Rengifo. Esa pieza la montó el grupo experimental Prosenio, que para entonces estuvo dirigido por Antonio Santiago, habitante de la urbanización Simón Rodríguez. Eso pues te da una pauta de que Rengifo siempre estuvo con nosotros y viceversa, nosotros siempre con Rengifo. Hace 40 años, repito, inauguramos el Festival de Teatro Popular con una obra de Rengifo. Afrocódigo Tambor de Venezuela celebra 10 años de música y tradición. 4 de junio, Parque Carlos Díez del Ciervo en Propatria. 11 de junio, Espacios Abiertos del Teatro Teresa Carreño. 18 de junio, Teatro Alameda San Agustín. Más información en Twitter e Instagram, arroba Afrocódigos. Y en Facebook, Afrocódigos Tambor de Venezuela. Ramón Jesús. ¿Qué? ¿Por qué dejaste el cargador del celular conectado al enchufe? ¿No te das cuenta que eso es un gasto de energía innecesario, chamo? Dios, vas a seguir. De verdad que una piña bajo el brazo fastidia menos que tú. Y además, yo hago lo que me da la gana. Y déjame tranquilo, ¿vale? Que estoy revisando el Facebook y viendo un juego de béisbol, ¿ok? Ah, no, vale. Tú lo que eres es un inconsciente. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra lujo. Vamos. Yo, yo. Click, apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale click y ahorremos energía. Dale click, y dale click, y dale click, y dale click, click, click, click. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda. Gobierno Bolivariano. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y aquí estamos de nuevo con Keiwi, Yané, José Gregorio y Vladimir en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. José Gregorio, creo que la lluvia nos movió la antenita del satélite para comunicarnos por teléfono con el Estado Trujillo. Correcto. Y estamos haciendo todo lo posible. Así que Jonathan a lo mejor está pegado ahí por la señal en vivo en internet de Alba Ciudad. Esperando el contacto. Esperando sí. El contacto, pero ustedes no se desesperen tampoco porque tenemos todavía muchas cosas que decir. Sí, apenas son las 3:32 de esta tarde sabrosa. Bueno, y entre otras cosas que ya falta menos para los 183 años de la creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Eso es correcto, Vladimir. Y estamos preparando una serie de actividades enormes para contribuir a esa celebración. No, y además que no nos vamos a cansar de decir nunca que si bien el decreto de creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela fue firmado el 13 de julio de 1833, tiene una historia mucho más atrás. Uh-huh. Y es bien interesante esta historia porque define lo que son los verdaderos procesos revolucionarios. Totalmente. En 1810 esta muchachada se levantó en contra del Imperio Español, ya preparándose para la guerra, porque sabían que lo que venía era una cruenta guerra de liberación, no solo de Venezuela, sino de todo el continente, de la patria grande, como ya la decían por allí, de recordemos las canciones patrióticas que luego se convirtió, Gloria al Bravo Pueblo, que se convirtió en el himno nacional, en una de sus estrofas que era lo que decía, unidas con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Ya eso se interpretaba como canción de cuna, canción de protesta en 1810. Y además que servía para arrullar a los niños, porque la melodía es muy parecida a aquella de duérmete mi niño, duérmete, sí, sí, duerme, sí, mi niño. Eso, y está en la, circula por la sangre de todo. Pero aparecieron por allí, dentro de esa muchachada, esa gente revuelta, apareció un personaje que escribió un papelito por allí. Una hoja suelta para el pueblo de Caracas, solicitando la creación de una biblioteca pública. Esta hoja suelta se aduce que fue Juan Germán Rocio, moreno, él venido mestizo, que en su juventud, cuando se graduó de abogacía, como lo decían en aquel entonces, su primer pleito fue en contra de la iglesia, porque habían puesto presa una mestiza o a hija de una india con un español, igual que él, por el simple hecho de haber puesto un tapete o su char en el piso para arrodillarse. Eso lo tenían prohibido, eso nada más lo podían hacer los blancos. Y las mantuanas, que venía de la estirpe mantuana. Entonces, imagínense ustedes la época donde el piso era de tierra, llovía y eso era pantanoso, y las únicas mujeres que podían poner un tapete en el piso para arrodillarse eran los blancos, los demás no, tenían que arrodillarte ahí en el pantano. Pate bueno, en el suelo. Esta mestiza puso su tapete y fue condenada, y el abogado que la defendió fue Juan Germán Rocio. Por supuesto, ganó el caso. Juan Germán Rocio pasa a las filas revolucionarias junto a Bolívar, junto a esa gran muchachada que ahorita lo tenemos en su mayoría aquí en el panteón, en el mausoleo, y lanza al pueblo de Caracas la posibilidad de crear una biblioteca pública, y como característica también pone en la solicitud que podrán entrar, se le garantiza tinta y papel a todos los usuarios, solo que no podrán entrar con capas, pero que habrá un espacio privado para la discusión de los papeles y los asuntos públicos. Papeles, sí, de Europa y los asuntos públicos. Así que, ese era el espacio para la conspiración. Sí, claro, seguro. Y además, después cuando se decreta ya esos espacios para la biblioteca, se invita a formar parte a toda esta gente que trabajaba como empleados, los que son ahora los personeros, empleados públicos y eso, para engrandecerse su conocimiento, para adquirir conocimiento, actualizarse en las bibliotecas públicas, en esa biblioteca nacional que se gestó para esa época. Bueno, esa es la génesis que nosotros estamos proponiendo en las cátedras. Pero ahora biblioteca es otra cosa, biblioteca es viva. Bibliotecas son espacios de colecciones al cual usted puede solicitar se mete en la página web. ¿Cuál es la página web? www.bnb.gov.be. Y ahí mismo usted puede solicitar visitas guiadas, viene con su grupo, con su colectivo, y van a pasear por todas las colecciones, van a referencias, ahí la van a recibir. María Rosario le va a contar la historia de cómo es la referencia, qué se hace en referencia, por qué se llama referencia. Está la colección general, está la hemeroteca, está libros raros y manuscritos, un espacio que es como lleno de magias y de historia, pues un espacio así como de que puede salirte un personaje de ese libro y puede contarte la historia. Igualito tenemos el área de audiovisuales. Claro, tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela, que cuenta con materiales de fotografía, que es obras planas, películas, música. Ahí tenemos unos rollos de pianola, tenemos las partituras. Hay una partitura muy especial que se hizo un trabajo para un disco que se entregó de forma gratuita, se llama Canciones Patrióticas. Ajá. Donde se consiguió parte de la partitura de Gloria al Bravo Pueblo, la partitura original. No, esa tenemos la partitura, tenemos unos rollos de pianola con algunos conciertos de Teresa Carreño, hay unas partituras originales de Teresa Carreño, y bueno, tenemos desde la época hasta ahorita. Hasta ahorita. Siglo XIX. Los que acaban de ingresar, sí. Y además, y también fotografía, vaya a ver fotografía, vaya a nutrirse en esos archivos, que va a salir orgulloso. Dígame, cuando ahí tenemos una exposición sobre valores venezolanos y la gente va y ve a las fotos de Billo Frómeta, ve, bueno, pues a tantos personajes que está aquí, a Connie Méndez, la ven allí en la fotografía, a personajes también que vinieron y formaron parte de nuestra cotidianidad, como la Lupe, allí están, hay fotografías de la Lupe. Por supuesto, también tenemos lo que es el archivo de la palabra, donde tenemos esta serie que es Memorias del Tiempo, sí, en la voz de sus protagonistas. Esto tiene que ver con una serie de entrevistas con el propósito de preservar la memoria oral y visual de los cantantes, cronistas, cultores, escritores, artistas, pintores, músicos, deportistas, historiadores y actores de radio, cine, y afines. Y esto para preservarla en el tiempo, en la voz de sus hacedores y creadores y ponerlo a la disposición de los investigadores, estudiantes y público en general. Claro. Ahí por lo menos hay algo que me motivó mucho, que fue ver parte de la entrevista de Víctor Morillo. Ah, recientemente fallecido. Sí. Todos conocemos a este gran poeta. Bueno, ahí está. Pues entonces, ¿cómo usted puede accesar a esto? A través de la www.bnb.org. Y bueno, y también ahí usted puede tener acceso a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, que la hemos nominado por el año de César Rengifo, y ahí usted va a encontrarse, toda una cantidad de información que usted puede nutrirse y seguir siendo más venezolano a través de la lectura. Bueno, vamos a escuchar un escape, bueno, vamos a mover un poquito más por aquí, porque la Biblioteca Nacional está en el punto de la mira. Sí. Nos tenemos ahí en el punto de la mira con las cátedras, con todas las actividades que estamos desarrollando y que viene Sadel. Viene Sadel, Kevin. Por ahí viene Sadel, estamos en el punto de la mira. Y se me olvidó ¿cómo que hay? Kiridakia, los que interpretan el ska. ¿Cómo que se llama? Se nos olvidó. No sabe. Bueno, lo decimos después de escuchar la canción. Sí, en el punto de mira. Oh. con Escape. Estamos en la mira. Así se llamaba Escape. el Escape se llamaba Escape. Y bueno, nos toca a promocionar la lectura. Hoy empezamos promocionando la lectura con la cátedra José Luis Lugo Áñez, donde las encargadas y encargados de los servicios de bibliotecas del área metropolitana están participando, y algunos de Vargas están participando en la actividad de la lectura. Allí tomamos muchos elementos donde qué pasa con uno cuando está leyendo, qué se mueve dentro de uno, qué hay dentro de uno y qué le aporta. Y uno casi que dice que uno es coautor de lo que está leyendo, porque algo en uno se transforma. Ya uno es diferente a como era antes de empezar a leer lo que leyó. Entonces, estamos haciendo un montón de actividades y respecto a eso, aquí hay una información hermosa que nada más que en la voz de mi querido amigo, compañero Vladimir, ustedes van a encontrar esto que dice que es la lectura. En cierta ocasión, el autor argentino Jorge Luis Borges expresó que la lectura es una de las formas de felicidad que tenemos los hombres. Y acerca del libro, ese objeto que acompaña a los seres humanos desde hace cientos de años en su deambular por la historia, comentaba: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda alguna, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria. Esa memoria viva que está en Biblioteca Nacional. Bueno, y este es el libro Puertas a la Lectura. Sergio Adricaín, Flora Marín de Sasá, Antonio Orlando Rodríguez, Mesa Redonda del Magisterio Editorial. Así que, ¿por qué leemos y por qué nosotros nos empeñamos, José Gregorio, en la promoción de lectura? Empezamos con Mario Briceño Iragorri, sí. Mensaje sin destino. Sí. Y la lectura nos permite a nosotros reconciliarnos con nosotros mismos, saber quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Eso es correcto. Es una cuestión que hasta el propio Libertador lo decía, nos han dominado más por la ignorancia que por la violencia, que con las armas. Un ser ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Promover la lectura, decía un brasileño muy devoto de Paulo Freire, también brasileño, promover la lectura es promover la vida misma. La lectura está en todo lo que hace el ser humano. Hay madres que leen el hambre de sus hijos, leen el dolor de sus hijos recién nacidos. Los campesinos leen el olor de la tierra ante la llegada de la lluvia. Los indígenas leen el mensaje de la naturaleza para su cosecha, para su siembra. Y la lectura te remite a tu pasado, a tu identidad, a tu formación límbica. Te hace mover esos recuerdos. Hoy estábamos leyendo al azar pedazos de una mirada escaneada sobre el libro de Marianela. Y entonces hay algunos compañeros que relataron, eso me recordó a mi madre. Y una imagen ya lo llevó al recuerdo con su madre, amamantándolo, su madre preparando la comida para compartirla con amor a la familia. Un viaje hacia el Junquito, una caída de agua. Eso se habló y lo despierta la lectura. Son formas de leer. La lectura te hace ponerte en contacto contigo mismo y recuperar esa memoria de dónde vienes, qué eres y hacia dónde vas como ser humano. Bueno, y fíjate que es tan interesante esto que nuestro compañero Gabriel Saldivia, poeta, escritor, ¿seguro? Está ahí en libros raros y manuscritos. No porque él sea raro y tenga mal manuscrito, sino que él, muchos años trabajando allí. Sí. Él tiene un libro, Cercanas Lejanías, compuesto por toda una serie de, digamos, capítulos, y cada capítulo es la promoción de un libro y de un autor, pero lo hace a su manera. Él hizo unas grabaciones aquí en Alba Ciudad y nosotros queremos hoy brindarle esta experiencia de lo que es la promoción de lectura, la promoción del libro. Así que con Gabriel Saldivia, Cercanas Lejanías. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Más cercano al día. La palabra ilumina el instante preciso donde ocurre el asombro. La página es una blancura que aguarda en su lecho de silencio la palabra esperada. Pero las palabras pasan como pájaros, hasta perderse en el lejano azul del vuelo. Él espera pacientemente ante la página la posible escritura del poema. El poema entonces huye y se vuelve viento por los patios y mueve ramas de árboles invisibles. Él abre las ventanas del día y las flores se disuelven en aromas y colores que perduran en la calma de los jardines como una ilusión, como un transcurrir en las lejanías. De allí emerge la palabra del poeta José Antonio Yepes Asparren con su libro Más cercano al día, publicado por Fundarte 1987. En los poemas de José Antonio Yepes Asparren predomina la contemplación y la serenidad de las aguas del espíritu. Sus versos apuntan hacia una sensación, emoción o percepción del mundo, concentrándose en la esencia de las cosas nombradas en el templo del poema. Cada palabra se hace imagen vital en el contexto de una escritura que va más allá del hecho literario para convertirse en actividad sustancial en la vida de sus días. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. Bueno, eso es parte de lo que es la promoción de lectura, eso es parte del trabajo que hacemos en conjunto con Alba Ciudad. Y parte de la cotidianidad. Por supuesto. Parte de la cotidianidad. Ahora, otra cosa que es interesante y que es primigenio para nosotros es el rescate de las palabras. Nosotros promovemos el libro, promovemos la lectura. Aquí hay una palabra que la señora me dijo, mira, ahí hay un machaqueo, ahí hay unos machaqueros. Y yo entendía a qué se refería, a qué podría ser. Bueno, me imagino que es el término que estaba en común ahorita en boca de todo el mundo, que es el bachaqueo. Sí. Y por cierto, vamos a contar una pequeña experiencia aquí rapidito. En Mozambique, Movimiento Revolucionario, ellos identificaron, la sociedad había identificado a aquellas personas de mal actuar como los psiconoca, sí, que se traduce los chicos malos. Son aquellos que hacen tramposería, son aquellos que acaparan, son aquellos que van en perjuicio de la grande mayoría. Entonces ellos empezaron una campaña por rescatar el sentido de la palabra, diciéndole a la gente que psiconoca no es el que te tropezó, psiconoca no es el que está haciendo tonterías, psiconoca tiene una connotación muy nefasta para popularizarlo y digamos ridiculizarlo así en ese momento. Lo propio debemos hacer nosotros con ese término de bachaquero. Si usted está en su oficina y usted sale a comprar, usted no sale a bachaquear. Así es. Usted sale a adquirir los productos de primera necesidad que están acaparados. Exacto. Bachaquero es el que consigue los productos, los acapara y luego los vende al 1,000 y al 10,000% para enriquecerse. Ese es el bachaquero. Bachaquero es el que produce la mercancía y la esconde. La esconde para venderla a un pequeño grupo por grandes sumas de dinero. Y enriqueciéndose. Enriqueciéndose por grandes sumas de dinero. Entonces, para nosotros, hay una anécdota que me decía una señora, mira, bachaquero debe ser tan malo como cuando antes te decían adeco. Sí, es igual, es igual. O sea, es igual. O sea, yo me enfurece. O sea, alguien me decía adeco, me estaba insultando. Eso era peor que me mentara la madre, me perdona la expresión. Entonces, el término de bachaquero, bachaqueo, es eso, es algo es algo putrefacto, es algo malo, es algo que no podemos permitirnos y tenemos que identificar a los verdaderos bachaqueros. Sí. Así que señora, señor, amigo, amiga, usted sale, hace su cola, usted no está bachaqueando y no permita que le digan que está bachaqueando, porque el bachaquero es otro. El acaparador. Es el que atenta contra su familia, contra su niño, contra el hambre del pueblo. Y hay niveles. Mira que nos tenemos que ir. Ahora sí nos vamos. Porque son las 5:53. Bueno, ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Estuvieron con ustedes José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana en la producción, Janet Paz y en los controles, Kevin Hernández. Bueno, nos despedimos. Se les quiere y de gratis. Y nos vamos con Sin Negro No Hay Guaguancó, hermano. Ajá. Así que no al bachaqueo. Vamos a brindar a los negros del malecón. Porque sin negro no hay, sin negro no hay, la rumba ni guaguancó. En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros. Ellos están alborotados. Quieren bailar la rumba en guaguancó. Con la tumba, el tumbador y sonero, voy a bailar, qué bueno. Sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó. Baile. Invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.